tormenta y es saber que puedo amarte aunque ya no estés junto a mí. Hay cosas que recuerdo que nunca olvidaré, aquel momento eterno que conmigo llevaré. La paz de tu mirada, la dulzura de tu sonrisa y este amor al que odio por tenerte tanto, tanto amor. Te amaré, aunque caiga el atardecer en mis mejillas y apague mi sonrisa. Te amaré, aunque caiga el atardecer en mis mejillas y apague mi sonrisa. Mi mejillas.